que el pasado jueves 9 de agosto tuvimos la oportunidad de estar por ahí acompañando a la organización o a las compañeras Mujeres Tejiendo Resistencia, quienes convocaron a que pudiéramos asistir, quienes así lo hubiéramos decidido, ahí al Monumento a la Revolución, en donde se encuentra el campamento de los 132, pues a celebrar con una jornada informativa y con una jornada de desinformación también, acerca de qué es lo que está pasando en las comunidades autónomas zapatistas, que se crearon ya hace 9 años, los Caracoles, junto con las Juntas de Buen Gobierno, allá en los Aguascalientes de Oventic, en el año 2003. Y que, bueno, desde esa fecha hasta el día de hoy son 9 años en donde ellos han construido no solamente su forma de organización, sino su forma de comercio, la forma en que van a impartir la salud, la forma en que van a impartir la educación. Es decir, se han organizado porque ellos principalmente luchan, trabajan y alzan la voz por la comunicación, por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la igualdad y por muchas otras adjetivos que podríamos ponerle y que podrían ser parte de lo fundamental que exigen los zapatistas, así como muchos otros pueblos que también hoy se están organizando. Pero concretamente el pasado jueves fue el noveno aniversario de las juntas y de los caracoles zapatistas que se construyen a cada día y en todas las realidades de nuestro mundo, allá en las montañas del sureste mexicano. Y que bueno, tuvimos la oportunidad de estar por allá en el 2006 y pudimos darnos cuenta de qué nivel de organización se tiene. Seguramente la gente pensará que un ser humano por ser indígena pues no tiene ninguna capacidad, ¿no? Pero es algo justamente que nos han enseñado negativamente y que son el mejor ejemplo de cómo se está organizando la gente indígena, que está exigiendo sus derechos. O que por el hecho de ocultar su rostro son violentos, ¿no? Y son totalmente lo contrario. Es unas comunidades bastante organizadas. La verdad que modelos ejemplares de seres humanos que viven en esas tierras autónomas zapatistas. Dentro de los 27 municipios autónomos rebeldes, ¿no? Igual no sé si son 27, tal vez ya son más para el día de hoy, y que muchos más municipios se están levantando en armas y se están levantando en una forma de protesta y de levantar la voz para decir ya basta, aquí estamos, y si el gobierno no nos puede dotar de nuestras necesidades y de nuestras exigencias que se ha tenido por mucho tiempo, pues entonces han tomado la historia y han tomado el futuro en sus manos para estar construyendo paso a paso, lento como el caracol, porque van avanzando lento, pero van en ese camino de la rebeldía, en ese camino de la autonomía y en ese camino de buscar una vida más digna. Y del respeto entre diferentes, ya que pues están conjuntados por diferentes grupos étnicos como los tojolabales, etzales y mames, ¿no? También los otziles están ahí, los choles. Muchísimas etnias, muchísimas gentes de distintos pueblos se congregan ahí y al final de cuentas seguramente tienen muchas diferencias, similitudes también. Muchas diferencias, pero también todas esas diferencias pues son mayas, los hacen unificarse también y tener un punto de encuentro en el que las necesidades se han tenido que reflejar en esta toma del poder por parte de ellos, en esta toma del poder del pueblo. ¿Qué es lo que todos tendríamos que aprender un poco acerca de qué están haciendo los pueblos indígenas en el mundo, en México? Porque la efervescencia también está aquí y los zapatistas pues son un referente no solamente para México, sino para todo el resto del mundo. Y ahí podemos darnos cuenta con todas las muestras de solidaridad que se tienen alrededor, desde Grecia, ¿no?, hasta Inglaterra o hasta Francia, por parte de la gente consciente que sabe, ha leído y conoce un poco de la historia que han vivido ahí los pueblos zapatistas. Y bueno, les comentábamos que nosotros tuvimos la oportunidad de asistir en el 2006 a un encuentro de los zapatistas con los pueblos del mundo. Y bueno, regresamos de verdad, al menos yo, muy feliz y con mucho entusiasmo de ver que las cosas se pueden hacer siempre y cuando la gente esté organizada y lo quiera hacer, porque sí, porque definitivamente si no nos organizamos, si no nos actualizamos, si no leemos, si no nos informamos, si no participamos en esta vida política, que aunque no lo querramos, pues somos seres políticos, pues otra cosa no va a funcionar. Entonces tomemos en cuenta esta lucha que están haciendo ya los compas zapatistas desde el 2003, ya 9 años, con un movimiento autónomo y rebelde zapatista que es el MARS. Y bueno, pues fue muy nutrida esta tarde que pudimos compartir ahí con las compas de Mujeres Tejiendo Resistencias, quienes llevaban ahí información de lo que se está haciendo en el comercio, lo que se está haciendo en la educación, lo que se está haciendo en salud. Y bueno, si ustedes anduvieron por ahí, pues se dieron cuenta que también tenían una serie de fotografías, una exposición también que tenía que ver con el aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, ¿no? Que fue también ese día 9 de agosto, y que bueno, también lo celebraron no solamente allí con esa exposición, sino en Anenecuilco, de donde es originario. Y también el nombrado Día del Indígena, ¿no? Me parece, Día Mundial del Indígena. Entonces, bueno, pues lo importante fue estar compartiendo con esta banda organizada, y que pues es un buen motivo de celebración, festejar con los caracoles, con las juntas de buen gobierno, y que el mandar obedeciendo es uno de sus máximos, y me parece que así tendría que ser, ya que la comunidad hace el poder y el poder no puede estar en manos de uno, así que efectivamente ellos ejecutan una democracia más real, en la cual pues un grupo de gente, por lo regular asesorado también de grupos de ancianos, pues toma decisiones en colectivo y bajo pues la toma de mayorías, la toma de votos, en donde pues la autoridad ejecuta lo que el pueblo ordena. Esto es la Junta del Buen Gobierno, que también se encarga también de áreas como la educación y la salud dentro de los caracoles. Tenemos algunos principios que quisiéramos leerles, 10 principios fundamentales para el buen gobierno, y el uno es, como le decía acá el compa, obedecer, no mandar, es el primero y el fundamental. Mandar obedeciendo. Representar, no suplantar, es su segundo máximo. El tercero es proponer y no imponer. El cuarto es servir y no servirse. Quinto, bajar, no subir. El sexto es unir, no dividir. Séptimo, construir, no destruir. El octavo, revelar, no ocultar. El noveno, defender y no vender. 10, entregar la vida, no quitarla. La tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece. Es una construcción que se está realizando aquí en nuestro país, en México. Y bueno, que se está dando con estos pueblos organizados que son los zapatistas, los sin rostro, los otros. Vamos, después de hablar un poco de esta noticia, con la rola de La Lucha Sigue. Dentro de un compilatorio que hace Osano Senki de Fermín Muguruza, estás escuchando El Viaje Sonidero. Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sureste mexicano. Queremos presentarnos. Nosotros somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 10 años estuvimos viviendo en estas montañas, preparándonos para hacer una guerra. Dentro de estas montañas construimos un ejército. Abajo,